CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Ayer, cuando culminaba la actividad legislativa, los senadores se enteraban de la identificación de los restos óseos encontrados en el Batallón 14 hace casi un año. El 6 de junio se cumpliría un año. Se enteraban que esos restos óseos habían sido identificados como de Amelia Sanjurjo. Y la senadora Lilian Quechichán pidió hacer uso de la palabra, la senadora de Frente Amplio, y decía lo siguiente. Vamos a escuchar lo que decía Quechichán. No podemos ir hoy de aquí sin compartir una noticia relevante, me parece, para el Uruguay, para los que defendemos los derechos humanos, para la historia misma reciente de este país, que es que en la tarde, en boca de madres de detenidos desaparecidos, de madres y familiares de detenidos desaparecidos, en la sede de Fiscalía de Lesa Humanidad, con el fiscal presente, Persia Vale, conocimos la identificación de esos huesos que hace más de un año habían aparecido en el batallón 14 de infantería. Creo que para muchos de nosotros que conocimos a Amelia Sanjurjo es un día de sentimientos encontrados, de cierta paz por saber que, bueno, que van a tener un destino final donde tiene poca familia que la sobreviva, pero sus amigos, sus camaradas, sus compañeros puedan tener un lugar donde recordarla. Y también de cierto dolor por la confirmación, todos sabemos la historia de Amelia, tenía 41 años, estaba embarazada, fue detenida por la OCOA en la calle, ella era militante del Partido Comunista, secretaria de organización del seccional 9, y tenemos infinidad de testimonios de las torturas increíbles, inconcebibles a las que fue sometida en lo que sí fue un centro de tortura, de detención y tortura, que fue La Tablada. Por lo tanto, creo que hoy el Uruguay tiene un poquito más de verdad, los que la conocimos un poquito más de paz, y bueno, es una lucha que continúa. Pero me parecía que esta sesión del Senado no podía levantarse sin compartir una noticia que, más allá de lo que cada uno piense, es relevante para todos los uruguayos. Hoy en el informativo de la mañana compartíamos lo que recogíamos en la conferencia de prensa allí en Fiscalía, de madres y familiares detenidos desaparecidos, de fiscal Percy Vale, también de integrantes del grupo de antropología, y hemos escuchado también a Wendell Tyler en el informe de la noche de ayer. Nosotros no vamos a estar repasando eso, porque lo van a hacer los compañeros de Mañana de Radio, después tal vez de forma completa, escuchando todo lo que es la conferencia. Pero ustedes recordarán el informe que sacábamos hoy en la mañana, en el informativo de la mañana, que cuando hablaba Alba González, la representante de madres y familiares de detenidos desaparecidos, lo que solicitaba sobre todo a las Fuerzas Armadas y a aquellos que tienen información calificada sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, que la den, que saben que la tienen y que la deben dar. Ella hablaba de que los familiares sienten que todavía tienen secuestrados a sus seres queridos por esa falta de información. Lo digo porque Javier García, que es a quien vamos a escuchar ahora, ex ministro de Defensa, que de alguna manera comprometió a su partido político y a lo que es la actividad vinculada a continuar con esta tarea de la búsqueda de los desaparecidos, pero lo hacía también de alguna manera expresando que quería reivindicar el papel del Ejército, de las Fuerzas Armadas actuales, en la colaboración de la ayuda en torno al tema de la logística, que hay un coronel que coordina con la Institución Nacional de Derechos Humanos y con la Fiscalía de Lesa Humanidad a fin de realizar rápidamente los trabajos y que está 24 horas en contacto con ellos. Pero claramente cuando los familiares hablan de la necesidad de la colaboración, en realidad, de la verdad, por parte de las Fuerzas Armadas, hablan de la colaboración en dar esa información calificada, en no seguir buscando a ciegas. Porque por más tecnologías que se han utilizado, que hemos acá tratado, lo hemos hablado muchas veces con Wildlife Tyler de la Institución de Derechos Humanos, lo que se necesita es información, porque si no buscas a ciega en un terreno que no sabes quién puede estar, si están allí, si están en otro lugar. Entonces, esa es la colaboración que se le pide a las Fuerzas Armadas, no la de, la de ayudar en excavar o de alguna manera permitir la excavación dentro de los batallones y dar algún apoyo logístico para esa excavación a ciegas. La idea es que esa excavación no sea ciega con información calificada que familiares consideran que las Fuerzas Armadas las tienen. Vamos a escuchar lo que decía Javier García. El 2 de marzo del 2020, día que asumimos en el Ministerio de Defensa, dijimos, y lo dije expresamente al final de la intervención, que íbamos a trabajar por la paz de los uruguayos y que el concepto de paz en una sociedad no es un concepto abstracto, que es un concepto que se nutre de paces parciales y que en el Uruguay no iba a haber paz como nación hasta que los hogares en los que carecía este elemento lo tuvieran. Y ese fue el trabajo que hicimos con coherencia, con método, con reserva y con colaboración. La noticia que se conoció esta tarde, que viene de junio del año pasado, el día que se encontraron los restos, pero no pude identificarse la identidad de a quienes correspondían, el sexo, sí se identificó, pero no la identidad, dice de que hoy hay paz en un hogar, pero faltan en muchos aún, y por lo tanto hay paz completa en el país. Este camino es un proceso largo, donde la biología y el tiempo atenta contra los resultados. No obstante, es confirmatorio de la voluntad política del gobierno que integramos. Y aún faltando tiempo como falta para que concluya, seguirá siendo esta misma voluntad en la búsqueda de desaparecidos que se tuvo hasta el momento. Y digo algo porque me correspondió como mando de las Fuerzas Armadas junto al Presidente de la República, que es la colaboración que tuvimos en su momento y que se tuvo también en este caso concreto por parte del Ejército Nacional. Las investigaciones corresponden, como la ley determina, a la Fiscalía Especializada y a la Institución de Derechos Humanos. Es allí que está depositada todo el proceso investigativo. No obstante, hay un apoyo logístico, una colaboración que es vital y que debo destacar ha sido reconocido permanentemente por estas instituciones, por parte del Ejército Nacional. Tanto es así que hay un nexo permanente, un coronel, un oficial superior, que hace de nexo permanente, cotidiano, todos los días, con el equipo que trabaja de investigación y antropólogos en los lugares donde lo están haciendo. Por eso, este es un día de confirmación de un camino y de paz, más paz en un hogar. No es un día de alegría. Es un día de seguir caminando y creo que de unidad. No podemos ir hoy de aquí sin compartir una noticia relevante, me parece, para el Uruguay. Para los que defendemos. Bueno, allí escuchaban entonces a Javier García, ex ministro de Defensa. Vamos a escuchar ahora a Juan Castillo. Juan Castillo hablaba de la situación desde el punto de vista de que Amelia Sanjurjo era militante comunista, por lo tanto él hablaba de su partido, el Partido Comunista. Él estaba como senador suplente justamente en la jornada de ayer y sintió la necesidad de plantear, supongo que a partir de lo que Javier García manifestaba de lo realizado por parte del actual gobierno en el tema de búsqueda de detenidos desaparecidos, plantear que fue el Frente Amplio, dijo, el que comenzó con las excavaciones dentro de los batallones. Vamos a escuchar a Juan Castillo. Para nuestro Partido Comunista, hoy es un día efectivamente doloroso porque se nos reavivan muchas cosas. Pero de verdad que yo lo comparto acá porque creo que todo lo que defienden y pelean por la democracia también se sienten parte de este dolor, de esta contradicción que decía la senadora Lilian Quechichán. Simplemente agregar dos cosas más breves de temas que tendremos todo opinión y mucho más fundamentos y mucho más argumentos y también que tenemos matices, que tenemos diferencias en torno al pasado reciente de nuestro país. Pero hoy nosotros gozamos de una democracia en la que pelearon centenares y miles de hombres y mujeres por ella, de todos los partidos políticos y algunos que ni siquiera tenían responsabilidades en ningún ámbito. Hombres y mujeres sencillas, trabajadores, trabajadoras. Amelia era una de esas compañeras. Quiero decir que si hoy nosotros estamos efectivamente asistiendo a esta noticia, a este impacto que genera la noticia, entre otras cosas es porque el primer gobierno del compañero Tabaré Vázquez con la ministra de Defensa de aquel entonces, Susana Berruti, también impulsaron bastante para que esto pudiera estar ocurriendo. Lo hubieron antes del gobierno de Tabaré y lo están siendo otros gobiernos posteriores. Pero también esto tiene que ver con aquellos 15 años de gobierno Frente Amplio. Hoy, algunos y algunas vamos a tener un poquitito más de paz, un poquitito más de tranquilidad. Pero Amelia vuelve a su casa, como lo dijeron en la afirmación de la conferencia de prensa, y con ella no solo torturaron y le quitaron la vida a Amelia, también al hijito que tenía en su vientre Amelia. Por lo tanto, es doblemente doloroso para todos nosotros, de lo que queremos reivindicar, nunca más quisiéramos vivir esto. Dejamos este tema entonces a partir de lo que tiene que ver con la cobertura allí en el Parlamento Nacional. Manifestábamos, bueno, dábamos lo que habíamos cubierto en Fiscalía hoy en el informativo de la mañana. Tras la pausa vamos a venir con lo que fue el análisis de la ley de financiamiento de los partidos políticos en el Senado, con una aprobación que tiene modificaciones, por lo tanto va a tener que volver a la Cámara de Diputados. ¿Qué modificaciones tienen? Bueno, vamos a explicárselas luego de estos consejos comerciales. Bueno, seguimos acá. Vamos a escuchar al senador José Núñez, que habló justamente de esta ley de financiamiento de los partidos políticos, que tuvo cambios, sobre todo en el articulado que tenía que ver con la llamada propaganda gratuita, que recuerdan que en Diputados se había solucionado eso dejando de ser gratuita, porque se le daba una compensación a los canales de televisión que rondaba los 50, 60 millones de dólares por la propaganda que tenían que pasar de los partidos políticos, y a eso le llamaban propaganda gratuita. Finalmente en el Senado hubo en comisión un cambio y se establecía que esa propaganda sí iba a ser gratuita y que los canales de televisión la tenían que dar sin ningún tipo de compensación económica. Esto fue apoyado por el Frente Amplio y Cabildo Abierto en comisión, pero ayer, como bien lo decíamos en el informativo de la mañana, comenzaron negociaciones, no para que vuelva la compensación económica, porque la mayoría considera, y creo que es justo, que los canales de televisión ya no son lo que eran 10 años atrás en relación a referentes en lo que es el medio de comunicación. La gente se informa por otros medios, no por los canales de televisión. Por otra parte, no se le puede pedir al contribuyente, que en realidad cuando se habla de plata del Estado se está hablando de la plata de nuestro bolsillo, que pague la publicidad política a los dueños de los canales en 50 o 60 millones de dólares. Entonces lo que se definió para no afectar los canales, porque como ya lo hemos dicho en el informativo de la mañana, había comenzado una especie de lobby de que bueno, sí, te paso la publicidad de 10 minutos, pero después paso dibujos animados porque no me queda para producir a mí, o te paso la publicidad que me estás pidiendo, la propaganda política gratuita, pero voy a tener que mandar trabajadores al seguro de paro, parte, reitero, del lobby de los canales de televisión. Finalmente la compensación no se va a hacer, pero de una propaganda o en realidad de una campaña de propaganda política se pasó a tener solo mensajes de 13 minutos por partido que se van a dividir en 5 minutos, 3 minutos y 5 minutos, solo para dos elecciones, no para las cuatro, no para las internas y no para las municipales y departamentales, solo para las elecciones nacionales y el balotaje, si es que lo hay. Y solo podrán acceder a esos mensajes de finalmente 13 minutos los partidos políticos que logren un 2% base del padrón electoral en la votación de las elecciones internas. Vamos a escuchar lo que decía el senador José Núñez del Partido Socialista sobre este tema. Éramos y somos partidarios de la norma tal cual aprobó la comisión por mayoría con el voto del Frente Amplio y de Cabildo. Lamentamos este cambio, que nos parece un retroceso en relación a lo que teníamos, porque nos parece absolutamente insuficiente desde el punto de vista del objetivo que nos planteábamos, ¿verdad? Que era generar condiciones de mayor igualdad entre los partidos políticos a los efectos de hacer llegar su información electoral a la población en general, a las ciudadanas y los ciudadanos. Vemos, por un lado, que de 4 elecciones, solamente en 2 habría posibilidad de acceso a espacios gratuitos en los canales de televisión. Y en 2 elecciones muy importantes quedan por fuera. Las elecciones primarias o internas de los partidos políticos, que en gran medida definen, que definen los candidatos o candidatas de los partidos y que, por tanto, son un paso sustantivo a los efectos de elegir quién ocupará la presidencia de la República. Y allí no habrá posibilidades de acceso gratuito, por lo tanto, quedará librado cada partido a sus posibilidades financieras. Y eso consagra para nosotros una desigualdad. Y lo mismo va a pasar en las elecciones departamentales y municipales. Y hablamos de la importancia, lo decía hoy en la consideración primaria el senador Botana, de las elecciones departamentales, de la descentralización, del valor de lo municipal, pero sin embargo excluimos a esas presentaciones político-electorales de la posibilidad de acceder a espacios gratuitos. O sea que hay un retroceso, porque hay dos procesos electorales muy importantes que quedan por fuera de esta posibilidad y entonces va a primar la desigualdad que supone las distintas posibilidades financieras de los distintos sectores y luego porque hay una reducción muy significativa de los minutos. Se establece un límite arbitrario, o digamos, en cuanto que deberá obtenerse el 2% de los votos en la elección interna para acceder a la posibilidad de estos espacios. Cuando en realidad lo que establece la normativa hoy vigente es que en la elección interna o primaria debe reunirse la cantidad de 500 votos. Entonces, un partido va a quedar habilitado a competir en las elecciones de octubre reuniendo 500 votos. Pero nosotros lo estamos deshabilitando a la posibilidad de acceder a espacios de televisión gratuitas, bueno, porque no alcanzó el 2%, que evidentemente va a ser bastante más que esa cantidad. Nos parece que es un trato equivocado, digamos, porque no hay un criterio de ponderación de los minutos. O sea, una fuerza política que saque el 40% de los votos va a tener el mismo espacio que la que saque el 2%. Y entonces, ¿por qué a la que saca el 1% la dejamos afuera? Eso también nos parece que no está bien en el concepto general de este proyecto, que no compartimos, bueno, por las razones más generales que expusimos. Sí señalamos un aspecto que, bueno, acá se había dicho que establecer espacios gratuitos era confiscatorio, pero por suerte estamos modificando ese punto de vista y eso nos parece un paso muy cortito, pero un paso adelante y ojalá podamos seguir profundizando en la igualdad y la democracia en este país y por lo tanto pueda haber mayores espacios de publicidad gratuita. Y habló Luis Alberto Heber, que fue presidente de la Comisión Especial con llamada de financiamiento de la democracia, y que fue que habló ayer por parte de la coalición de gobierno y que llevó adelante las negociaciones con Cabildo Abierto para poder llegar a este acuerdo. Un acuerdo que, dice él, deja de ser confiscatorio a partir de que ya no será propaganda política, sino que será un mensaje de 13 minutos máximo, dividido en 5, 3 y 5, que tendrán los partidos políticos que alcancen el 2% del padrón electoral en las elecciones internas. Él también justificó por qué ponían esta cláusula de alcanzar ese 2%. Escuchamos. Esto es una suerte de contribución, no de confiscación para publicidad, sino contribución a los mensajes de los partidos políticos a los efectos de que la población sepa cuáles son sus principales ideas que podrán vestir, plantear en forma comunicacional como se quiera. Pero son mensajes y en ese sentido es muy distinto a la publicidad electoral que se planteaba en los otros artículos. Es por eso que creemos que esto no hace más que consagrar en la ley lo que venía dándose en forma voluntaria por los canales, estas aumentadas en esta instancia de octubre, a los efectos que esta elección, que es fundamental para preseleccionar los candidatos a la presidencia, que van eventualmente, si ninguno llega al 50%, van a competir en una segunda vuelta. Entonces, para nosotros era importante que en octubre se diera todas las posibilidades a aquellos partidos que tienen representación parlamentaria, a aquellos partidos que por primera vez salen, pero obteniendo más del 2% de los votos emitidos, que según nuestros cálculos son aproximadamente 20.000 votos en todo el país. Y eso me parece que es un límite para que no proliferen candidaturas y no llenen un espacio en forma igualitaria a partidos que pueden sacar en la elección interna 400.000 votos. No nos parece lógico que un partido tenga como oportunidad de dar un mensaje de 5 minutos, después 3 y después de 5, 13 minutos para dirigirse a la población, cuando apenas han sacado menos de 20.000 votos en todo el país frente a otros partidos que en forma igualitaria han obtenido 400.000. Lo mínimo que pusimos es que superen el 2% del electorado, de modo tal de no hartar en los mensajes, y no nos dan los tiempos, porque cada partido tendrá su mensaje uno por día. Entonces necesitaríamos ampliar los días de elección para contemplar a todos los partidos, porque muchos de ellos no alcanzan a los 20.000 votos en la elección interna. Esto fue refutado por parte de Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, en torno a lo que de alguna manera se establecía antes de este acuerdo entre blancos, colorados y cabildo, y lo que de alguna manera había salido en esta negociación, tanto en la reducción de minutos como también en el darle solamente a aquellos que llegan al 2%, como también en el reparto de esa propaganda política. Por eso vamos a estar escuchándolo luego de estos consejos comerciales. Ustedes escuchaban antes de la pausa a Luis Alberto Heber hablando de las bondades del acuerdo alcanzado en torno al tema de la publicidad, la ley de financiamiento de los partidos políticos, con estos mensajes de 13 minutos para los partidos que alcancen un 2% de las elecciones internas y que lo tendrían solo para las elecciones nacionales, y aquellos que de alguna manera compitan en un balotaje también los tendrían allí en el balotaje. Daniel Cayani cuestionó ese alcance, dijo que la montaña parió un ratón, y en ese sentido vamos a escuchar lo que decía. No tiene representación parlamentaria, pero que se van a presentar en las próximas elecciones, es decir, 9 minutos por día. El resto, 171 minutos, sería dividido en dos partes iguales, una en función del porcentaje de votos que tenemos los partidos políticos en la última elección, que creo que es lo más justo, porque en realidad uno puede hacer proyecciones de la votación futura, pero siempre son proyecciones, y lo único que es justo es por lo menos lo que mandató la ciudadanía. Y es más, en este Parlamento acá se divide hasta el papel higiénico por la cantidad de votos. Es decir, los despachos que nosotros tenemos tienen que ver con la cantidad de votos, la cantidad de responsabilidades que tenemos cada uno de los partidos políticos en las responsabilidades, en las comisiones tiene que ver con la cantidad de votos, la cantidad o la presencia en la presidencia de la Cámara de Diputados, por ejemplo, tiene que ver con la representación proporcional y la cantidad de votos. Y a mí me parece que es un criterio que es el que nos ha permitido convivir democráticamente y tener un criterio válido, porque es el que lauda la ciudadanía. Pero así todo, uno podría repartir todo por la cantidad de votos, y lo que se establecía en este proyecto de ley era, en realidad, la mitad por la cantidad de votos que la ciudadanía laudó y la otra mitad de manera igualitaria. O sea, 185 minutos con 5 para en función de la distribución de votos y el 85%, 85 minutos por el otro porcentaje. Entonces te quedaba 180 minutos. es algo que a mi criterio es equitativo. Puede haber más equidad. Lo que creo que esto es el criterio que se va a establecer por parte de la coalición de gobierno es insuficiente. Porque si nosotros, por lo que se nos está diciendo y lo que se nos ha repartido como sustitutivo de los artículos 13 y 14, en realidad los partidos políticos vamos a tener 13 minutos en un mes. De 180 minutos que tenían todos los partidos políticos en un día, van a ser 13 minutos en un mes. Y esto eran 180 minutos por día en las elecciones internas, que obviamente esta ley no iba a llegar a aprobarse para aplicarse de manera total en las elecciones internas. También 30 minutos en las elecciones nacionales, en las elecciones nacionales, 15 días en las elecciones de segunda vuelta, si corresponde a la segunda vuelta, y un mes más para las siguientes dos elecciones que hay, porque en mayo hay dos elecciones, las elecciones departamentales y municipales, que se realizan al mismo tiempo, pero son dos procesos electorales que se votan gobiernos también que tienen diferentes integración y diferente por lo menos regulación. Entonces, de aquella resolución que tomamos, que sin duda creo que era un avance significativo, pasamos a 13 minutos para todos. Pero si fuera para todos igual, por lo menos tendría un criterio. Lo que bien señalaba el senador Núñez es que en realidad estamos estableciendo un umbral diferente. Para la Corte Electoral, un partido político que tiene posibilidad de presentarse en las elecciones nacionales es aquel que tiene más de 500 votos en las elecciones internas. Acá cambiamos ese criterio y decimos que para que además pueda presentarse en las elecciones nacionales, en realidad para que pueda tener publicidad electoral gratuita y dar su mensaje, como corresponde, porque si es un mensaje de cada uno de los partidos, le vamos a poner el umbral de 50.000 votos, porque en realidad el 1% del padrón electoral son 25.000, o sea, 50.000 votos. Pero en la interna no sabemos cuánto votan. Todavía no sabemos cuánto van a votar en la interna. Pueden votar el 40%, el 80% o el 100%. Pero les pido que no dialoguen, señores senadores. El 2% del padrón electoral son 50.000 votos. Señores senadores. Eso es lo que está establecido. Entonces, sin duda, que se establezca, para algunos sí y para nosotros no, no es equitativo. Y menos... Ahí tenían ahí a debate allí entre Gandini y el propio Cayani respecto a ese número, porque había hablado de 20.000 votos, el 2% había dicho Heber, y la cuenta que saca Cayani es que serían 50.000 los votos que se necesitarían para lograr el 2% de un padrón electoral de que no se sabe cuánto va a votar, porque no, en la interna no es obligatorio. Vamos a escuchar ahora lo que se daba en torno a otro tema que tiene que ver con la ley de financiamiento de los partidos, que es justamente el tema del financiamiento de la campaña, sobre todo cuando privados aportan a las campañas. Allí también hubo un aditivo del Frente Amplio que fue votado en contra y se daba este debate entre el senador José Núñez del Frente Amplio y el senador Jorge Gandini del Partido Nacional. Damos constancia de lo siguiente. La ley de partidos políticos, tal cual inclusive hemos aprobado, ahora no recuerdo el artículo específico, pero en su artículo 32, en la redacción que le estamos dando ahora, establece que las donaciones por más de 4.000 unidades indexadas, en efectivo, digamos, en pesos, pueden ser en efectivos o por transferencia, pero no están obligadas a ser por transferencia por ese monto, deben ser... nominativas, ¿verdad? Las donaciones anónimas que recibamos los partidos políticos deberán estar por debajo de 4.000 unidades indexadas. Sin embargo, estamos habilitando que se nos hagan contribuciones en especie hasta por 21.000 unidades indexadas anónimas, porque desde el momento que la ley no va a obligar ni a cuantificarlas ni a registrarlas, van a ser anónimas. Y podemos recibir 10.000 donaciones anónimas de 20.000 unidades indexadas en especie. Dije 10.000 por decir una cifra general, ¿verdad? Y por esa vía subvertir la norma que establece la obligación de identificar a quienes donan por encima de las 4.000 unidades indexadas. Por eso nosotros inclusive manifestamos en la reunión de la comisión y en algunos diálogos que estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo para que en este artículo se estableciera ese tope de 4.000 unidades indexadas, que nos parece bastante coherente. Primero, nos parece coherente. Y segundo, el senador Heber hablaba de pequeñas donaciones, y bueno, siempre depende el universo de donantes, pero por lo menos en la organización política a la que yo pertenezco, no hay pequeño donante de $3.000. No, los de $3.000 ya son de mediano donante para arriba. O sea, las pequeñas donaciones que recibimos son de un importe muy, muy inferior a eso. O sea que, entendiendo que esto genera una complicación, naturalmente, como toda esta ley nos genera a los partidos políticos nuevas obligaciones, responsabilidades y complicaciones organizativas, nos parecía mucho más adecuado establecer un límite, sí, pero en 4.000 unidades indexadas. Muchas gracias. Dini, por ahora. Gracias, Presidenta. La verdad que, inspirado por la misma preocupación de no perforar la transparencia y el control de los ingresos que tiene un partido, discutimos bastante el tema en comisión, tratando de ponerlo en relación a la realidad, a cómo funciona y cómo fluye la política. Por eso poníamos esto que son 120.000 pesos, $3.000. ¿Por qué? Y porque cuando te prestan un local, es una donación. Sí, usalo, no lo estoy, lo voy a alquilar más adelante. ¿Cuánto sale? Y 30.000 pesos por mes, si no lo pagás y ya está. Entonces, te prestaron el local. Te pusieron el ómnibus para la caravana, para el acto, para ir al interior, para venir a un congreso. Te prestaron el auto por unos días. Te regalaron la pintura para las pintadas. Si cada una de esas cosas, cada grupo político listas, porque no estamos hablando acá del candidato a presidente, estamos regulando todas las campañas. Muchas de ellas se hacen con el bolsillo de la gente. Con la realidad, dejá que yo la pongo. Yo salgo con la camioneta, le pongo las escaleras y llevo unos muchachos. Y todo eso es plata que sale fluida del aporte voluntario, cariñoso, comprometido de la gente con la causa que defiende. Si a todo eso le tenemos que poner número, monto, nombre y apellido, vamos a matar la política. Bueno, el aporte amoroso que decía Gardini, entonces quedó en 120.000 pesos de forma anónima, que fue otro de los cambios que se hizo. Se pedía que fuera menos para que fuera anónimo. Ahora hasta 120.000 pesos podés dar de forma anónima a un partido político aporte económico o en especie, si quieren, locales o lo que sea. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.